Venga, un momento. Que es el que se queda. Quiero. Es una carta que me han publicado hoy en La Voz. La titulé Fidel y Juan Pablo. No voy a entrar en la situación político-social de Cuba a causa del bloqueo o el llamado castrismo, pero ciñéndonos exclusivamente al discurso de bienvenida de Fidel ofrecido a Juan Pablo II, se le ha calificado de descortesía, manipulación, malicioso, etcétera, etcétera. Yo, como persona de la calle, lo que vi en el mismo es cristianismo de Cristo por los cuatro costados. Otra cosa es que a la religión le guste la adulación y las buenas palabras. Pero las verdades hay que decirlas porque el cristianismo no solo son palabras sino hechos. Hoy en día, por desgracia, hay muchos pueblos en los que la mayoría de la gente practica alguna religión. Pero siguen los problemas de desigualdades, explotación, ricos y pobres, las religiones que abrazan el poder, acaparan riqueza y dan lugar a una hipocresía de tomo y lomo. La Iglesia Católica tiene una historia negra en la conquista, pues de todos es sabido que la cruz y la espada arrasaban con el caballo de Atila. Amén de participar en otras guerras, gestas, cruzadas, etcétera, etcétera. Triste es que se discrimine a alguien por su color de piel. Puede ser que las iglesias hoy no lo hagan, pero hay una discriminación económica activa, la cual impide que los pobres accedan, por ejemplo, a estudiar en colegios o universidades privadas que encima, y por más insulto al cristianismo, son de orientación religiosa, jesuitas, oculteías, etcétera, etcétera. Ellos sí que han entendido bien. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, sobre todo si tienen dinero en el bolsillo. El Papa visita muchos países y habla de conversión, amor, de Cristo, realiza tímidas denuncias y cuando abandona los países, los niños siguen abandonados en las calles, los pobres recogiendo las migajas de los ricos. Las iglesias dentro de los ejércitos y abiertas al poder. Esto lo hacen también en el protestantismo, budismo, islamismo, etcétera, etcétera. Pero los hechos, ¿dónde están? Se supone que el amor debe llevar a la igualdad de bienes, al reparto de la tierra, a una vida digna sin explotación, que la paz debe conducir a la abolición de las guerras, a la extinción de los ejércitos. Jesús era amigo de la acción directa. No lo mataron por ser un buen orador, sino por ser un activista en favor de los pobres, que como él padecían el olvido de las religiones y sus jerarcas, condenándolos a la miseria y al limosneo perpetuo. Justicia, igualdad, amor, paz, son sinónimos del cristianismo, guste o no a las religiones organizadas de este reino terrenal. Ello supone despojarse de las riquezas, salir de los cuarteles, condenar a los explotadores con la excomunión, abrir escuelas y universidades a todos por igual y no hacer de la predicación un trabajo. Decir como el apóstol, estas manos siempre me han servido para trabajar. Todo ello nos conducirá a una iglesia pobre en la cual los templos serán las casas. Los sacerdotes, cada uno de nosotros, siendo nuestro trabajo el que nos dio el sustento, sin ser carga para nadie. Como decía Simón, el llamado Pedro, oro y plata no tengo. Canto tanto el Pablo. ¿Y todo lo han publicado? Juan, sí. Man, ¿qué tenías que leer tú? Sí, hay dos. Ve. Se ha publicado esta semana. Ve. Una es el 26 de enero y se llama Los conflictos ahora del Argelia. Dice, esta carta es por lo que está pasando en este momento de la Argelia con tantas matanzas, muertes de gente inocente, de gente obrera, todo ello debido a los fundamentalismos. Aún no se sabe por qué o si se sabe bien. ¿Será acaso para poder eliminar gente de aquella tierra? La barba quieren habitar, quién sabe, o quiénes serán. Pero claramente no otra gente sencilla. Y si no, quien me lo diga, lo que ha pasado o cómo están las tierras que se han organizado hasta entonces. Bosnia, Chechenia, Turquía, Kenia y muchos ejemplos. Todas ellas han tenido, están en marcha. Terminado. Todas ellas han terminado, están en marcha. Y yo me hago la siguiente reflexión. ¿De qué sirven organismos como la ONU, FAO, etcétera? ¿De qué sirve la comedia hecha por otros organismos oficiales, ONGs, o de que muera mucha o poca gente? Si por lo que vemos hay unos intereses que cuidar el dinero. Excusas podemos poner y conflictos va a ser al próximo. Porque lo que tienen que decir, señores, no lo hacen. Y es menos tráfico de armas, menos explotar al prójimo, a la puerta, por sus riquezas, por sus tierras, porque dinero hay bastante y sobra. Si de verdad, si de corazón hay buena voluntad para arreglar todo esto. Trabajo hay mucho, por hacer. Y a lo mejor todo esto lo veremos de los próximos años. Pero, ¿por qué esto más pasa así o de otra manera? Solo lo sabe Dios. pero me parece deplorable que llegando al año 2000 todavía algunos que estén así no hayan comenzado a avanzar como seres humanos que somos todos, y lo tenga que decir un sinfonero sensible de esta iglesia pobre que está en el mundo. Y esta otra es del 29 de enero también. Se llama Cristianismo y Catolicismo, dos cosas bien distintas. Con esta carta quisiera llamar la atención sobre unos puntos muy importantes, los cuales son: ¿cómo es que tanto el Papa, obispos, médicos, e igual que en libros o escritos, etcétera, siempre dicen pueblo cristiano, los cristianos aquí o allá? Y he de puntualizar y decir, los católicos sí, porque toda vez que se sigue a la religión católica de Roma, el Papa o Papas habidos a lo largo de la historia, empezando desde el rey Constantino hasta nuestros días, es decir, no se ha de imponer a nadie la religión o creencias a seguir. Y aquí cada país tiene la suya. Hay organizaciones grandes y pequeñas, pero todas están manipuladas. En todas hay obligaciones y prohibiciones, porque han de saber que desde mucho antes de Jesús de Nazaret, sí que hubo auténticos cristianos, los que fueron crucificados y muertos en los tiempos romanos y quemados vivos por mantener unas ideas o verdades. Estos sí eran auténticos cristianos, todos estos sí que lo eran. Ahora ustedes, como los protestantes, evangelistas, budistas, etcétera, etcétera, si siguen firmemente sus consejos, entonces es mejor decir que pertenecen a la religión que más les gusta. El auténtico cristiano es aquel que vive en comunión con Cristo, con Dios. Trata de no ensuciar la vida, portarse bien, contemplar la naturaleza, la vida, el infinito universo, pero no está sujeto a nadie ni a nada. No se trata de seguir a nadie para ir hacia Dios, ni siquiera ver ideas diferentes, todas manipuladas, todas queriéndonos imponer o hacernos ver que ellas son verdad. Lo único y básico que hace falta solo es portarse bien en la vida, y no estamos hablando. Todo lo demás viene por añadidura, y así iríamos avanzando el mundo. Juan. Esto es la revista, sí. Como la semana pasada estuve en Balserín, pues la tarde me dijo Salvador que está arreglando la casa, a ver si va al vertedero porque ahí coge maderas para hacer ventanas y tal. Y fuimos al vertedero y me encontré unas cuantas revistas tiradas. Encontré una de hace 22 años, del año 76, donde hay varios artículos. Era una revista tipo lo que es ahora Interview, se llamaba Personas. Y hay un artículo sobre la Iglesia Católica y dice: el cardenal Antonio Campisani. La Iglesia que anuncia a Cristo no puede crear confianza si no es pobre. Y los obreros consideran a la Iglesia como un instrumento de poder. O sea que estos tipos ya hace 22 años que tenían claro lo que aquí algunos no, sí, eso no, esta palabra tal. Sí, ellos sabían, lo tienen bien claro, la Iglesia de Cristo, pobre, si no, no Iglesia de Cristo. Y a continuación, y los obreros, como la acepción pobre como obrero. No tenían problemas de si no soy pobre, si soy pobre. Los pobres y los obreros, dice, bien claro, el cardenal Iber. Pero resulta que se lo comenté a los amigos de Balsena, digo, mira, estoy aquí menos de un día, mira lo que encuentro. Y luego al día siguiente, yendo en el tren, me encontré que en la misma revista había otro artículo que antes no me había fijado, era una entrevista a un pastor protestante. Y en la entrevista dice, los miembros de su iglesia, tan pobre como ellos. Iglesia pobre otra vez. En la misma revista, en una revista de hace 22 años, un protestante y un católico, iglesia pobre. Por algo será. Hay algo más que leer. José, abre un libro. Ya me voy. ¿Quieres leer el mensaje? ¿Qué da la fecha de este mes? Enero 93. La verdadera ordenación sacerdotal del Cristo, de Dios. La verdadera ordenación sacerdotal de Dios no tiene nada que ver con las ordenaciones sacerdotales de las religiones. Esto va dirigido a todos los pobres del mundo y a los ricos, que si se hacen pobres, también pueden entrar en esto de ser, pues, sacerdotes de Dios, apóstoles de Cristo, buscando al Espíritu Universal de Dios, que llamamos Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y así se convierte uno en verdadero sacerdote de Dios, ya sea hombre o mujer. Y puede después decir a los demás que hagan lo mismo, que busquen al Cristo en sí mismo, en su propia vida. Sacerdotes y jerarquías católicos, protestantes, etc., así como los creyentes, a vosotros, Tratamos de daros la idea de lo que es el cristianismo, el de Cristo, no de organizaciones religiosas. Sed sacerdote de Cristo, de Dios. No es teatro, no es comedia, es la vida misma. Vivirla en continuo contacto, en continua comunión con Dios. Para ser sacerdote de Dios, no se necesita estudiar teología de ninguna clase. No se necesitan templos ni locales. No se necesitan ropajes de disfraz para llamar la atención. No se está a las órdenes de otro ser humano. No se cobra dinero por predicar, ni se permite que le llamen padre, eminencia, reverendo, monseñor, su santidad, ya que el verdadero sacerdote de Cristo, de Dios, solo tiene a un maestro, el Cristo, solo a un superior, Dios. Se reúne con los amigos en sus casas y solo tiene un templo, el infinito universo. Y se viste con ropa normal, trabaja para ganarse el pan con el sudor de su frente, y de todos es tratado y trata a los demás de tú a tú, de igual a igual. Pero sobre todo, se le reconoce por lo más importante de todo, la bondad. Por tanto, ningún ser humano puede ordenar a otro como sacerdote de Dios. Quien únicamente puede hacerlo es Dios mismo. Jesús de Nazaret trabajaba de carpintero, no cobraba por predicar, no tenía estudios, y él dijo, aprended de mí. Nada pues de intermediarios, nada de sacerdotes a sueldo, con estudios de seminario, que se interpongan entre Dios y los seres humanos. Basta ya de religiones organizadas, basta ya de sacerdotes a sueldo. Necesitamos tener la idea clara de lo que es el verdadero Evangelio de Cristo. Buscar a Dios cada uno en sí mismo, en su propia vida. Ánimos pues, pobres del mundo. Desde Mallorca, la Iglesia pobre os saluda a todos. Ánimos y adelante. Así sea. Amén. Cayetano Martí, enero 93. 98. Bien, como siempre. Nosotros. Y digo vosotros, también vosotros, ¿eh? Luisa, o sea que, sobre esto, no sobre todo en general de lo que se ha leído, sobre este mensaje, tenemos pues la puerta abierta a decir algo, para o sea, que podéis decir lo que entiende la cosa. Una cosa que coincide con esto que ha leído usted es... Hace dos días estuve al dentista, por casualidad, había revistado y cogí una sin al azar, y hablaba sobre las sectas, budismo y todo esto. Y si hay tantas sectas, más de 1000 sectas, es porque hay duros. Empezando por los hijos de Jehová y acabando por de Maharishi. Mucha concentración trascendental y tal, pero lo que hay detrás son duros. Porque yo conozco gente, amigos míos y paisanos, que trabajaban hace 25 o 30 años en Palas de Mallorca, en hotel Samoa María Eugenia, no me acuerdo ahora, que fue, vino Maharishi y alquiló toda una planta para alquilar una semana haciendo cursillos y eso, y los camareros que le han servido a él para estar de jefe ahí por Palas, decían que él comía sus buenas carnes o buenos bistecs, y él diciendo por ahí a boca llena, ¡ah! No comes carne, porque hay que tener concentración. Y es algo verídico, que no se lo han inventado los camareros, que lo llevaban y le servían, ¿no? Las creencias religiosas para bien de ellos. No es que alguien que no lo conozca, porque tengo plena confianza, ¿no? Con esta gente, que son paisanos y amigos. Como esto, supongo, es una síntesis de lo que pasará con las otras religiones. Porque los que dejan ahora mismo, igual hay, yo que sé, 15 personas o 20 que son los que viven. Y los otros, trabajadores, viviendo por las casas, dándose la piel, aunque llueva mal tiempo, porque para que vean 12. entrega dinero, no, no se podrá parar esto. Hay una diferencia entre sacerdote de Dios y de religión. Sí, pero es que tantas tantas religiones que yo no sé. Pues ahí está el problema, que no sé, yo sí sé, fuera todo, y directamente al de arriba. Hay muchas que ayudarán a la gente, yo no digo que no, ¿no? Gente que tiene problemas, que ahora en el psiquiátrico va a servir la religión y la ayuda, pero después hay otras que ya pidan demasiado los tornillos, ¿no? Tienen que vender la casa, tienen que pedir un préstamo para pagar las fechas, ellas son cosas llevadas. Bueno, lo es que cuando los que siguen al Maharishi, normalmente son majaretas. Igual. Majaretas que aparte dejan el dinero. Sí. Ya no entremos si hay otras sectas que hacen sacrificios y cosas raras ya. Y ya empiezan a tocar. Bueno, sacrificios lo hace la religión católica misma. En Irlanda los católicos matan a protestantes. Católica, en Croacia, en fin. Ahí también, vaya. Pero la gente inocente solamente porque piensa diferente que tú, venga, dos tiros. La diferencia está en lo de ser sacerdote de Dios y sacerdote de religión. Es lo mismo que ahora el gobierno, el Hernán, se queja de que los obispos de Vizcaya dicen que no hay que hacer funerales a los que mate ETA, no hay que hacerle funeral. Y grito en el cielo. Hace tiempo que estamos diciendo por aquí que ETA es de la Iglesia Católica, es propiedad sociedad anónima de la Iglesia Católica. Después salió un libro hace un año. Ha salido el libro, que decía que fue un pacto entre políticos y la Iglesia. Pero esto es normal, es fruto de las religiones. Pero el sacerdote de Dios no tiene nada que ver con todo esto. El sacerdote de Dios, lo contaré ahora aquí, que viene bien, pero aunque lo haya contado alguno, es lo de hace unos días que vi la película Los Siete Magníficos, donde sale un pistolero a sueldo que está defendiendo a unos a cambio de dinero. Y los niños le dicen, tú eres valiente, nuestros padres son cobardes, que solamente labran la tierra y son campesinos. Y va el pistolero y le pega un tortazo en el culo al niño. Y le dice, no, ellos son los valientes, que se tienen que levantar cada día por la mañana a trabajar, y os cuidan durante años, os hacen crecer, y tienen el valor de día, día, día, día. Yo he elegido, yo soy el cobarde que he elegido el camino más fácil. Y ganaría mucho dinero, en ese caso no ganaba mucho, pero bueno, ganaría mucho dinero con sus pistolerías a sueldo, ¿no? Pero es el ejemplo, valiente, sacerdote de Dios en este caso. ¿Quién? La vida normal y sencilla, y procurando... Es que, aparte de que no se valoran estas cosas, es que yo encuentro que hasta se burla la gente. Porque no sé... Por ejemplo, mi caso, ¿no? Sin ir más lejos. Igual no me conocéis. Yo vivo en Felanín, tengo un club de ajedrez. Bueno, se llama club de ajedrez Felanín. Y a lo mejor hay 2 niños o 10 niños y los que haya, ¿no? Y yo no les cobro nada. Y alguna vez le digo a los padres, traen a los niños por lo menos que vean si les gusta el ajedrez. Dicen, antes para algo. Digo, no, que vengan a ver si les gusta. En fin, encima se piensa que me hacen un favor a mí de traerme los niños y yo igual enseño a 10 que a 2, ¿me entiendes? O sea, que no se pueden creer que haya alguien que lo haga por amor adelante para enseñarlos. Y yo digo, mira, a mí me cuesta trabajo venir aquí al club cada fin de semana, pero pienso, el tiempo que están en la calle no están ni fumando un porro, ni están mirando cómo tienen que abrir un coche, ni están quitando a la vecina la televisión. Pero esto no es su conciencia de los padres. Hasta que no han caído en drogas o en algo, después me viene, ah, Manolo, si hubiese venido, digo, ahora te aguanta. Esto es porque me pasa cuando tenía 7 años, cuando quitaba. Mi madre siempre me decía, prefiero que estés en casa de Cayetano que estés en la calle. Y yo eso no lo entendía porque cuando yo era pequeña no había ni mucho menos lo que hay ahora. Podías ir tranquilamente por donde tú quisieras. Hasta la vida que... Por eso no se podía hacer, pero a mí ya no me dejaba. ¿Cuántos años hace? ¿Ha perdido cuenta? Vaya. Sí, yo digo que después de quejar a los padres que están los niños tirados por ahí, digo, preparar algo para ellos, un club de jóvenes o algo. Porque si no. Pues, yo no voy a salvar el mundo con el ajedrez, pero es una llave para no caer en otras cosas. La fórmula secreta no la hay. Pero con el ajedrez tienes que aprender unas normas, tienes que tener las normas para jugar, más o menos te relacionas con gente culta, más o menos, no, no quiere decir que todos sean intelectuales, ¿no? Pero gente que piensa un poco con la cabeza, ¿no? Que no decir, oye, voy a fumar un porro y voy a alucinar. No. Algo práctico, ¿no? Después ayuda mucho a los estudios, a los tíos, 10 años, 12. Pero es que hay gente que yo se lo digo, sí, no sé, que son vecinos y esto, digo, pues mira, tráeme a los niños, por lo menos que vean lo que es. Y a los padres, no, que esto no les gusta, que la puta pintura. Bueno, bueno. Padre, si este estudio, no, porque tiene que ir a predicar, cuando la predicación la haces tú. Tiene que aprender a predicar. No, yo, hombre, porque da pena ver a niños. A mí me sabe mal, ¿no? Que tenga este ejemplo en mi familia, ¿no? Ahora unos 5 o 6 años, un primo mío, un primo segundo, pues había acabado los estudios y no quería seguir, había acabado el AGB. Yo le dije a la madre, que era de mi madre, le dije, bueno, traeme al niño, si le gusta el AGB o no. Ah, él no puede ir porque no tiene tiempo que perder. Y ahora, si me enteré hace un par de meses, el niño está en plan pasota, con 17 o 18 años, que no quiere trabajar, cada fin de semana pide dinero y en plan pasota. Le dice, vete a trabajar. Y dice al padre, te vas tú, así en la cara. Yo no digo que hubiese sido mejor, hubiese jugado ajedrez, pero por lo menos no hubiese contestado de esta manera. Y es la regla. Y como este ejemplo así. Hasta que no están metidos ya que no pueden salir, la gente, ¡ah! Si hubiese acordado de mano, lo digo. Ahora te aguanta. Y hace tiempo la gente y encima tienes que darle la gracia por traerme al niño, y digo, mira, ya está, afuera. Lo que pasa es una cosa, yo tirando un poco el mensaje, el otro día le pasó a mi mujer una cosa de trabajo también curiosa, me estaban comentando, tienen dos compañeras de trabajo y resulta que comentaban, oye, escucha, le decía a la compañera, es que no sé qué mamá, no, este niño está bautizado y tal, y mi mujer se le ocurre decirle a su compañera, porque está bautizado, la chica, ni practicante ni nada, en absoluto, de religiones, practicante como todo el mundo, si la comunión, casi tal, pero no es que vaya a misa, ni muchísimo. Se quedó mirando así, pero ahora mi mujer como que dice, pero que no tiene bautizado, si le pasa algo y tal. Fíjate tú, la cuestión, pero es que llegó la otra chica que estaba también trabajando en su carrera, pero ¿qué dice, chiquilla, qué locura, que no tiene bautizado al crío, que está? Estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 40 y pico de años. Pero, claro, mi mujer no, es porque ella es escéptica en asuntos religiosos. A mí no me lo preguntaron porque, claro, yo estaba trabajando en aquel momento. Digo, pero yo les hubiera respondido, es que precisamente no le bautizaba porque creo en Dios. Precisamente por eso no le bautizaba. Ella, claro, ella va con sus cosas de agnosticismo, de no creencia en Dios y tal. Pero luego, lo que yo estoy comentando con mi mujer es lo siguiente. Digo, ¿cómo es posible que la gente no piense? Porque tienen las cosas en la cabeza metidas de que el cura da salvo conductos para el cielo. Es que esa es la contestación, en parte, que tiene, que sin decirte la te la dicen. Si le pasa algo, ¿dónde va a ir? Cuenta cosa, ¿no? Y no pensar, o sea, de forma de, y sin embargo, no se pueden pensar que bueno, yo estoy bautizado y me puedo permitir el lujo luego de ir a la mili y cargar con un arma en la mano y cargarme al primero que se pase por el camino si me lo dice un cura. O, egoístamente, si tengo dos curros, a ver si puedo tener tres. Como la religión me lo permite, porque eso sí que lo permite, nunca lo condena, pues eso, pues venga, mi conciencia está tranquila, porque el cura hasta me lo permite incluso. Y me da las bendiciones cuando voy, y me da la hostia dentro de la boca. Y encima estoy hasta con Dios, ¿no? Y me cae bien, porque no se me indigesta. Porque si encima te pones a pensar las cosas, de maravilla, tengo un Dios que es que vamos, me sirve a todos los sentidos que tengo. Antiguamente se compraba esto, lo sabes. Sí, ya sé que se compraba. Hace 30 años. Una acción pecado y la cura le queda un pollo. el problema es que es de pensar. Hombre, el pollo porque no había dinero, una gallina o un conejo. No piensa que una persona puede ser el propio sacerdote en ese aspecto, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué tiene que haber esta persona que tenga que a mí decirme cosas que encima están en contra de lo que yo pienso que es el cristianismo, lo que es estar en mí con Dios? Entonces, claro, ahí es donde está después el dilema que uno se tiene que plantear. Por lo menos yo en ese aspecto me lo planteo. No digo que en este caso el ejemplo no eres tú, sino María. María es ejemplo de que hay en España un mogollón de gente, millones de personas, que no creen en nada, que sobre todo, como mi familia, la mayoría, te cree que cuando te mueres se acaba todo, no hay nada más, pero eso sí, no has bautizado el niño. ¿Pero de qué vais? ¿De qué vais? Porque María es un caso de ser consecuente y ser... ser lo que se es. No creo en Dios, pues no bautizo a mi hijo. ¿Y de qué va esta gente? Sí, sí. En mi familia te digo, te mueres y se acaba todo. Pero eso sí, bautizo, funeral y no te pierdas ni uno. ¿Esto cómo se agarra? A ver. ¿De qué vais? Entonces María es un ejemplo. No, ¿cómo? Pero si yo soy consecuente. ¿Eres tú que no eres consecuente? Les podía haber dicho. No, si yo estuve hablando, de cuestiones de sentido. Pero yo a mí lo que me interesa, si me hubiera hecho la pregunta, que hablas, pues una cuestión religiosa, una cuestión espiritual, una cuestión de lo que significa sentir o vivir a Dios. Y que no, para mí era lo esencial de, pues, para mí. Era mi la pregunta, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque yo siempre he pensado que cuando un niño pequeño que no está bautizado se muere, se va a un gran, de donde ha venido. No hay ningún problema. ¿Qué problema tiene si no ha hecho daño a nadie? ¿Va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Antes irá él que yo? Claro. ¿no? Viene manchado. No, a mí esto de la mancha, como lo sea, con pinta china... La mancha, yo, no sé. Para mí, el único pecado que tú haces es el que tú cometes. A mí que no me vengan con tonterías de lo que yo he hecho anteriormente. A mí que me hagan cuenta, bueno, el único que me puede hacer cuenta es de antes y después es Dios. Pero bueno, a mí que los demás me digan que tienen ellos ya con pecaditos, ya lo que resulta curioso es que tienes que seguir haciendo la vida lo que hacen todos. Si te sales de la manada ya eres algo raro, tanto para bien o para mal. Si todo el mundo se carga a la gente con una navaja, un cuchillo, una pistola, ah, es muy normal, todo el mundo lo hace. Una persona que va a curar a alguien, pues es un raro. ¿Por qué? Porque no lo hace nadie. ¿Vale? Te sales del modelo que te ponen y ya es... Pero es que además no es un modelo que te pone en parte, porque tú ahora mismo, si tú ahora mismo lo que has de cuenta mensaje, está prácticamente lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. El modelo que se te pone, por ejemplo, a nivel cristiano, es el Nuevo Testamento. A nivel religioso, no hay casi nada que salga del Nuevo Testamento. Porque toda la cuestión de monjas, de frailes, de credos, no está en el Nuevo Testamento, especificado en ningún lado. Todo eso ha sido posterior, mediante concilio, mediante tratado, mediante lo que les ha dado la gana a ellos. Para ellos, para y sin embargo, ellos mismos dicen que se basa en el Nuevo Testamento, pero lo que a veces hemos hablado con gente de religiones o de grupos, no sé, tal, tal, bueno, pero ¿dónde está que Jesús fundó una orden, un templo, un clero? ¿Dónde está que realmente establezca una jerarquía de poderes, de estados y de riquezas? ¿Dónde está? Entonces todo esto es posterior, es un invento vuestro, claro, no es cristiano, punto. Ahí está, después vayamos a discutir. Porque es que lo fundado está fundado. Está ahí, y además eso lo han compuesto ellos, por ejemplo, el Nuevo Testamento lo han compuesto ellos de su manera. Pero han sacado cosas que no están justificadas dentro del cristianismo. Dentro de lo que sigue, no están justificadas en su manera. Imagínate luego toda la amalgama que han hecho ahí, mosaico de religiones, grupos, todos en nombre de Dios y de Jesús y... Yo creo que no hay ninguna religión, ninguna, yo lo entiendo poco, pero que se haya matado tanta gente en nombre de Cristo. Que se han matado gente, ¿eh? La Inquisición en nombre de esto. Que hacía las mismas verdades, ¿no? Pero eran cosas entidades, en nombre de la Iglesia, en nombre de Jesucristo. Y no por las casas, ¡ah, brujo! ¡Ah! Pero se lo consentía. Todavía se deja de influir la gente por... Tiene poder la Iglesia. Tiene poder mientras la gente pues esté atada ahí. Ahí está el gran problema. Esa es la cuestión. Si hay despertar de conciencia de cada ser humano, ahora mismo, yo no sé, aunque parezca una tontería que a veces hemos discutido aquí, pues el mismo darse de baja, yo a veces no es que me lo haya cuestionado, pero digo, realmente tiene un significado para uno mismo. Yo, para mí mismo, sí que lo entiendo. Sí que lo entiendo. Para mí mismo. Ahora, si una persona va, se da de baja porque la masa se da de baja o porque me han dicho que tengo que dar de baja, pues por supuesto que no tiene significado. Porque haces lo que dicen, pues cuando va la gente voy yo. Pero ahora, para mí mismo lo tiene. Para mí es, por lo menos, romper un poco la cadena. Romper un poco. Quito ya un eslabón, tengo un montón más que quitar, pero ya quito. Porque es muy importante, por lo menos para mí. Y por lo menos me hace un poco más, para mí más libre. Con eso no quiero decir que tenga muchos de los labores que rompe y cerrar aún. Yo estoy embarcado tan malo menos que he querido decir. Todas las religiones, todas, incluso las sectas y todos los grupos están, digamos, manipulados y por gente que tiene dinero. Además, siempre decimos que los pobres son tontos, y si ya, y entonces diríamos, y los padres, que son padres, que si les permite que sus hijos vayan con los testigos de Jehová, y ellos no van, o sea, que, entonces, de tan visto que quiere ser uno, a veces cae en la más de esto, o sea, que, es que, lo mismo que tú has dicho, o que, bueno, tú te das de amigo y todo esto, no, pero, sí, los padres ahora deben pensar, este, que les enseñará a los niños, que les dirá a los niños. Yo le digo a los padres, digo, venid con nuestros hijos y más adelante que hará este hombre, y más de esto. Entonces, no pensar tanto, porque si tú haces una buena obra y quieres hacer esto, ¿por qué no? O sea, mejor estarán que si van de drogas, si van de lo que sea, y machistan en alguna religión que está manipulada, porque luego, al final, ¿qué hacen? pues el estudio me invito para empezar. Luego ya me atropo el quitar de la cabeza esto. Venga, tiene que seguir con esto. Comprar un libro, yo revista, y toda esta cosa. Y luego dicen como estas extremistas que ya viene el fin del mundo y nos tienen que venir a buscar en un ovni, ¿eh? Nos tenemos que ir. O sea, hay que preparados, que nos iremos con el cuerpo. Bueno, el cuerpo y todo hacia arriba, ¿eh? Es curioso. O sea que no hay problema en esto. Ahora que hablamos. Esto es catastrófico. Es, hoy en día, que haya gente en el baño que estamos diciendo así, que no estén despiertas. Que a mí me parece. Pero es comer el coco. Lo que llamamos el come coco, ¿qué es esto? Yo hace años. Sí, pero si al principio lo ves, que te comen un coco. Pero no se dan cuenta. No te vas de aquella ruina. ¿Por qué no, porque no lo dejas? No se dan cuenta. Porque que cogen la gente cuando está en el, digamos, en el momento más crítico de su vida, ¿no? Una reparación, o se la muerte un familiar, o sí, se encuentra con ellos van ya a una religión para que les cuide, para que les anime, cogen a lo para más que les mire de cosas, y no es aquí el sitio donde hay que ir. O sea, que en tu interior, de todas maneras, ellos no te van a recordar lo que ha pasado. Y si tienes problemas, te lo van a sublimar. Y si tienes problemas, te tapas tampoco. Porque esto sí que lo hace más evangélico todo esto. Solucionan cosas de droga, de alcohol y cosas de estas, y entonces la gente, estos que están mal, tan mal, pues ya van allí, por echarme un estudio y todo lo que sea. Pero el que es vivo, el que lo ve, la cosa, ya no entra en aquello. ¿Por qué? Tú figúrate, hay tantas Biblias que todas dicen lo mismo, versículos diferentes, cosas diferentes. ¿Cómo nos vamos a apuntar en aquella Biblia, en aquellos señores que dicen aquello? No, hombre, no, yo me fundo en nada de lo escrito, yo me fundo en la vida misma, o sea, en el Cristo, digamos. O sea que, y lo más fundamental es lo que uno mismo piensa, esto es esto. Ves de excursión, ves a la montaña, ves a ver el mar, y piensas cosa, tú mismo no, pensamientos. No, no le interesa la vida, porque si vas a la montaña no vas a ver duro. No, pero... Te ibas al bocadillo, una Coca-Cola... Pero es que así tampoco ganas un duro. Al revés, los das a los otros, para que los otros lo aprovechen. O sea que, fíjate si cómo va la cosa. O sea que, ni gana un duro, pierde un duro, pierde la cabeza. Les comen el coco de mala manera. Luego, para quitarse de aquello, les cuesta más que... Es que se puede salir, que se puede salir. Por ejemplo, que se puede salir. Ah, qué día mis compañeros, mis amigos. Porque yo pertenecen, por ejemplo, a los evangelistas, ¿no? Ah, en mi grupo social. Pero es que no pueden salir. Tienen como miedo, después que dirán y yo seré ridículo. Sí, y claro, como hay estos dos grupos de familia, de amigos, que dirán, y siempre están pensando en nosotros. Pero la gente nunca serán ellos mismos. Y hay que van porque estén bien, al lado de los otros. Entonces, esto no es así. Yo para mí es que todo ahí, pues. Y no digo por el medio, no hubiera ido ninguna de esas. Me acuerdo una vez, hace unos cuantos años, fui a una iglesia evangélica, bueno, bautista. Y nada, estuve un rato, escuché una hora, hora y pico todo el sermón en la calle en el que hice un curioso. Y nada, luego al cabo de un rato viene el pastor, claro, me dio un nuevecito, a ver, sonriente con la sonrisa de oreja a oreja. Que bueno, hablamos un rato y nada, y claro, él me empezó a decir cosas, pero un versículo, claro, yo le contesté con otro y tal. Y nada, y luego dije, bueno, es que yo, claro, yo he venido porque me gusta conocer, ¿no? Me gusta ver lo que hay, pero yo solamente tengo un pastor, que es Cristo. Y además, que el pastor asalariado abandona las ovejas cuando ve que viene el lobo. Eso no le gustó. Claro, hablamos de... Él conocía a Cayetano, y hablamos de Cayetano. Y al cabo de unas semanas, Cayetano recibe una carta y le dice, ha venido un amigo suyo por aquí y me ha insultado. Porque me ha llamado pastor asalariado. Bueno, y yo en la conversación le pregunté, ¿y usted de qué vive? Bueno, a mí la iglesia me paga, tal y cual. Y digo, ¿cómo que lo he insultado? Si él mismo me dijo que era un pastor asalariado. ¿Y de qué vais? Pastor. No solamente hay un pastor, es Cristo. Y sacerdote. ¿Tú quieres? ¿Tú qué vas a ser sacerdote de otro? Solamente se puede ser sacerdote de uno mismo. Pero bueno, es en el sentido que están tan atontados. Yo creo que son demasiado pillos, pero bueno. En este caso parecía que era como tonto, corto. Porque él mismo me dijo que era pastor asalariado. Y cuando yo digo pastor asalariado, abandono la oveja del lobo, se ofende. Después le pregunta cuánto cobraba Jesús por predicar. Así por lo menos no tuviera la referencia exacta. Yo, Luisa, entiende un poco todo esto. ¿Tú sabes lo que va a entrar? Sí, es que mi castellano es un poco atrasado. No, pero sí entiendes. Yo entiendo, sí, yo entiendo. Ahí tenemos Tomeu. Me gustará oír un poco los dos en inglés. Yo no entiendo nada en inglés. Oh, yeah. Before you just arrived, he asked me if I can translate the communication. You don't understand. But I'm sure you're Spanish. Te he preguntado adelante de ella. No, si tú entiendes inglés, no vale. Maybe one time is not the problem. If you have any questions, if you want me to translate, go ahead. You are. Nada bien. Bueno, ahora ya que cerrada, esto, yo creo que un sacerdote de Dios hoy es alguien que cree en Dios a pesar de la religión. Y es muy difícil. Claro que esta creencia es muy personal y subjetiva, pero es algo innato, así como los hombres son religiosos por naturaleza. También son políticos por naturaleza. Ahora, si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado hoy en Sevilla, entonces dices, bueno, la política es algo que se sufre o es algo que beneficia. Entonces la religión, yo creo que es más o menos lo mismo. La religión que hay es algo que te ayuda o simplemente esta cosa innata de buscar la religión la tienes que hacer a modo individual. E inspirarte en unas cosas que desde luego no están de moda, pero siempre han estado de moda, en pequeños núcleos, en personas aisladas. Nunca se ha perdido este tipo de pensar como auténtico y como de satisfacción a esta necesidad innata que tenemos. Yo creo que esto es un aspecto de los otros. Pues hay que creer en Dios, ya digo, a pesar de la red. De lo que hablabais del niño, yo creo que un niño pequeñito, si se muere, pues se va al parque. Sí. Es donde disfrutan, ¿verdad? Sí. No hay que pensar nada. Juana. Esa Juana. Sí, son aquí. Son a nada. Juana. Un niño pequeñito, solo es el pequeñito aquí. Eso no quiere decir que allí sea pequeñito. Claro, ¿eh? No, pero ellos solo tienen un problema. ¿Qué va bien, aquello? Ni cielo, ni purgatorio. No hay que dejarle esto del niño y no hay que explicarle nada, que jueguen en el parque. Mira. Lo único que sí. ¿Qué va bien? Sí, sí. Adiós. No, que mi sobrino va a hacer la primera comunión y nos ha invitado. Y mi hija está muy contenta porque dice que por fin va a decir una comunión. Y el otro día vi una foto de su padre que comulgaba y me dice, mamá, ¿y por qué le dan una patatilla? digo, no es una patatilla, digo, esto es una especie de neumas. En castellano, ¿qué es? Hostia, ¿no? Hostia. No, neumas, se llama hostia. Oblea. Oblea. Digo, esto es una oblea que se llama hostia. ¡Qué palabrota! ¡Hostia! Dice, si esto es una palabrota, ¿y cómo llaman a esto una palabrota si hace la comunión? Y tienen que ser muy buenos. Digo, porque esto se llama así, pero no es una palabrota. Dice, ¿y para qué sirve esto de la patatilla? Digo, esto es porque los que son de esta religión, el cura, pues hace una especie de, digamos, de magia y dicen que convierten esta hostia en el cuerpo de Jesús. Dice, ¡qué tontería! ¡Madre gorda! Dice, ¿quién se cree esto? Uno, pues mucha gente. ¿De verdad, mamá, que hay gente que se cree esa tontería? Digo, sí. Y nada, y está alucinando. Increíble, una niña se va lista que muchos mayores. Sí, esto tiene realmente, para mí, mucho mérito por esta niña. Pero cuidado, que hay muchos críticos de religión que han hecho su negocio y critican a tu triple, pero la idea es escribir y vender libros. Cuidado. Esto, en los Estados Unidos hay una imagen de una persona, creo que todavía no es universitario, pero como diga que lo será, es crítico religioso, así como hay crítico de arte, que es una profesión. Crítico literario. Ahora ya está el crítico religioso, o sea que también cuidado con tanta crítica, porque si no aportamos nada, también cortamos las patas antes de saber qué va a hacer el caballo. Eso es muy bien. Pero aportas tu propia experiencia, la vivencia que tienes. No, pero si eres crítico por crítico, sin aportar

horas libres, pintaba cuadros y hasta llegué a enseñar a pintar a otros, y siempre en la forma sencilla, normal. Y a través de mi vida he conocido a fondo el catolicismo, el judaísmo. En esta casa misma han estado rabinos de Israel. He podido tener charlas a fondo con sacerdotes, hasta con un obispo católico que había antes en Mallorca. He conocido bastantes pastores protestantes. He conocido a fondo los pentecostales, adventistas, mormones, anglicanos, etcétera. Siempre he tenido la idea clara de que o lo tomas o lo dejas. ¿Quieres ser cristiano de Cristo? Entonces tienes que actuar. No se trata de palabras. Hace años, cuando yo pintaba, conocí a un señor que ha fallecido, Enrique Ochoa Martí, porque siempre me he llamado así, Martí. No es lo mismo criticar que pintar. Hay muchos críticos del arte, pero si les preguntas, pero tú que eres crítico de pintura, ¿sabes pintar? La mayoría no saben pintar. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y sobre todo también esto de criticar. Hace siglos que mucha gente critica a los partidos políticos, a las religiones, y si los ricos, y si los pobres, y si esto, y si lo otro. ¿Pero tú qué haces? Porque si no cambias tú, no cambia nada. Está bien decir, estos señores están equivocados, se portan así o así, no es esto. Está bien decirlo, está bien. Pero tú qué haces. Y esto lo he visto en mi propia vida desde mi juventud. Y me he dicho a mí mismo, cuidado, lo que te cuenta tu abuelo, que era mi abuelo, se perdí, estas ideas que te da tan sencillas, tan claras, tan profundas, que yo era muchacho y me decía, tú procura estar bien con Dios, y a los sacerdotes de todas las religiones los mandas ahí con palabrotas mallorquines, porque él era de Felanich. Que hasta había momentos que mi madre, que era su hija, decía, no digáis estas palabrotas al niño. Bueno, pues los mandas a paseo, ala. La idea siempre la he tenido muy clara. Si no cambias tú, no cambia nada. Si no buscas tú la luz, que es Cristo, el Espíritu de Dios que llamamos, el nombre lo de menos, sea Buda o sea Cristo, porque Siddhartha encontró al Buda, al Cristo, al Espíritu, le llamó Buda. Si no lo encuentras tú, ya digo, si no encuentras tú la luz, todo está oscuro. De la forma física, entramos en una habitación, está oscura la habitación, queremos limpiar la habitación, queremos poner en orden la habitación, pero si está la habitación oscura, ¿qué es lo primero que se hace? Encender la luz o abrir la ventana, pero sin luz, ¿cómo vamos a poner en orden la habitación? Sin luz, nadie puede poner en orden su propia vida. Y en este caso, si no acudimos a este llamado Espíritu, a este Dios, a este que me ha creado, porque nadie se ha creado a sí mismo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la existencia del infinito universo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de dos. O busco a este que me ha creado en mí mismo, o le doy la espalda, sigo la comedia humana y ya vemos cómo está esta porquería de la llamada sociedad intelectual y la cultura y las religiones y la civilización y los partidos políticos y las naciones y las fronteras y estos grandes sabios que parece que todo lo arreglan. No. Si no te arreglas tú, y ahí tenemos las palabras claras, sencillas, las entiendes, cuando se dice ideas propias. ¿Y qué son las ideas propias? Piensas por ti mismo. ¿Qué es pensar por ti mismo? Es este Dios. Eres tú, es Dios. Se puede decir que es un juego de palabras todo esto, pero si te equivocas tú, va bien, gracias a Dios. Pero esto que te equivoques porque los demás te hacen equivocarte, esto ya es el colmo. ¡El colmo! Porque cuando leemos los evangelios, la misma Biblia, hay un montón de barbaridades. Si no sabes buscar aquellas verdades, ¿de qué estamos listos? Es como buscar setas, que hay buenas y venenosas. Y si en los evangelios ves animaladas, como por ejemplo cuando Jesús dice a los apóstoles aquellos, bueno, a los pescadores que encuentra en la playa. Y leemos que dicen, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Podéis estar seguros que esto es una composición del Vaticano, esto es una animalada. 2000 años atrás, un sencillo, simple carpintero decir a unos pescadores, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Es tal animalada, tal barbaridad, porque aquellos hombres tenían que decirle, tú, de Nazaret, el carpintero, ¿y qué tienes? ¿Qué nos dices? Tenemos que poner un anzuelo más grande para coger a los hombres, pescarlos. ¿Qué es esto? Nah. Jesús va y les dice, no os dais cuenta de estas religiones, esta religión judía, estos sacerdotes que nos están aplastando continuamente. Y sin embargo, ¿por qué no procuramos tener ideas propias? La iglesia verdadera, que en este caso la palabra no existía, iglesia verdadera, diría si acaso la sinagoga. ¿Por qué no buscamos la sinagoga en nosotros mismos, a este Dios, y de forma directa? Cuando terminéis de trabajar, yo os daré ideas de todo esto. Venga, nos reuniremos en casa, en vuestra casa y tal. Así, de forma sencilla, no aquello de os haré pescadores de hombres. Estos días los que ya lo sabéis y estos amigos de Pelanich, no sé si cuando viniste yo dije algo del llamado viaje astral, que no es más que soñar, punto. Pero este soñar lo hago ya desde de niño, elevado a unos puntos ya. Y estos días me encontraba en una ciudad maravillosa, los colores maravillosos, una ciudad y que no estaba viendo puertas y algunas personas, hombres y mujeres, más o menos vestidos como nosotros. ¿Dónde están las puertas? No hay puertas por aquí. Sois auténticos artistas. ¿Qué es esto? Unas maravillas de esculturas, una cosa que... Pero las personas que hablaban conmigo, aquello era fantástico. En Mallorca, bueno, en muchas partes del mundo seguramente se dice, pero aquí en Mallorca decimos, tenía mel en boya. miel en la boca. Aquellas personas me hablaban de una forma que parecía esto, miel en la boca. ¡No! La llamada hipocresía, la farsa, ¡no! La cosa tan sencilla, tan, diríamos, tan bondadosa. Y después viene una mujer y me dice, come con nosotros un poco de esto. Y era como una especie de salsa. Y yo me comí un plato enorme y como me gustaba aquello. Y después, digo, este ciego, casi, ¿y podemos tocarlo con la mano? Casi. Y había otros mundos tan enormes, y las estrellas, pero todo tan grande que parecía que con la mano podía tocarlo. La satisfacción que sentía de ver aquello, de hablar con aquella gente, aquella salsa que estaba comiendo. Caramba. Cuando desperté, pero, maestro, esto, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que ahora despertar? ¿Por qué he tenido que volver, regresar? Si aquello es maravilloso. Maravilloso. Ahora que vengan todos los científicos de la Tierra, aquí. Que vengan los mandamases de religiones, los teólogos. Y que me digan que todo esto es una autosugestión. Yo me quedaré tan pancho, tan tranquilo. Bien. Bien. Es una autosugestión. Pero, como obrero, como un hombre sencillo sin estudios de ninguna clase, como un yesero jubilado, que este próximo abril cumpliré 80 años, si Dios quiere, les diría a estos señores, ¿por qué? Yo y cualquier ser humano que pueda tener este sueño, tanto si le llamamos viaje astral como sueño normal, ¿por qué esta armonía, esta simpatía de la gente, esta ciudad tan hermosa, estos colores, esta vida, este cielo, esta... Pero cielo humano, ¿por qué lo he soñado? Y se les podría decir a estos científicos, ¿no os dais cuenta del por qué? Porque en este mundo en que vivimos, que es uno de los más atrasados del infinito universo, en este mundo, con esta humanidad, esto no existe. Podemos aceptar, y en este caso yo lo acepto, que hay personas que sí, que lo viven, pero en comunidad, un país, una nación, un continente, no. ¡No! Con tanta religión, tanto partido político, tantos estudios, tanta cosa y más. Y todo está hecho una porquería. Y después te encuentras en casos sencillos, como el que nos contaba Castro hace unos días, que se encontró con una señora también de 80 y tantos años o más, de por establishments, que le decía un día hablando, cosas así, cosas así, dice, no busques nunca Dios en las religiones. Búscalo en ti mismo. Y que diga Castro, una mujer que siembra allí unas patatitas o siembra unos tomates y a lo mejor no sabe leer ni escribir, y le dice a Castro, no busques a Dios por ahí, dentro de ti mismo. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Si no cambias tú, no cambia nada. el verdadero sacerdote de Dios. ¿Quién es? Tú mismo. No hay otro. ¡No hay otro! Se puede ser católico, protestante, budista, mahometano. Puedes practicar todas las religiones si quieres. Puedes ir a misa cada día de cualquier religión. Puedes saberte de memoria todo aquello y tenerlo, bueno, todo lo que se quiera. Todos los estudios teológicos y filosóficos o escriturísticos, bíblicos, de cualquier Biblia del mundo. ¡Todo esto! Si no hay bondad, no sirve de nada. Y cuando tienes la bondad, la practicas, la vives, todo esto sobra. Ahí tenemos el verdadero sacerdote de Dios. Hombre o mujer. Porque el espíritu no tiene sexo. Es que los hombres tienen que ser sacerdotes o pastores evangélicos de la iglesia misma anglicana. Cuántas luchas allí en Inglaterra, y ahora han dado el grito en el cielo porque hay unas mujeres en Inglaterra que ahora serán sacerdotisas, y, pero todo es una comedia, y es porque les quitan, porque cuando hay el dinero por el medio, les quitan el negocio. No, aquellas mujeres y vosotros los hombres, todos, hombres, mujeres, blancos, negros, jóvenes, viejos, todos tenemos derecho de buscar al que nos ha creado, llamarle Dios o llamarle lo que sea. ¡Padre! Ayúdame, ilumíname, guíame en este desierto que es esta humanidad que rodeamos o que vivimos aquí. Pero apartarnos, hacer siempre crítica, no. No, hay unas palabras que no han sido muy tergiversadas del Cristo a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Cuando dice, Padre, te pido que estos entiendan, y así como tú y yo somos uno, que ellos también lo entiendan, lo que han puesto ahí, que ellos sean, no, sean no, que lo entiendan, que todos somos uno. Yo no te pido, Padre, que los quites de este mundo, pero que los guardes del mal. En muchas ocasiones ya he dicho aquí que con mi edad, pues he vivido de niño en tiempos de la monarquía del rey Alfonso XIII, después la República Española. Dice la Segunda República, después la guerra de Franco, guerra civil, y ahora esta forma que dicen de democracia. Siempre he visto lo mismo, ricos y pobres, explotados y explotadores, y siempre el obrero lo mismo. Era un niño y había obreros en paro y obreros que buscaban trabajo y esto y lo otro. Me acuerdo que hubo en Palma, yo era un niño que jugaba por la calle, hubo en Palma una huelga de zapateros, y la Guardia Civil los perseguía por Palma montados en caballo, la Guardia Civil, y se cargó a uno de los que capitaneaban todo aquello, y precisamente la calle San Miguel, se quedó aquel hombre muerto ahí a la pared de la Banca March. Las calles estaban antes todas de tierra y los caballos podían correr a sus anchas por ahí. O sea, siempre lo mismo. Y entonces es cuando en mi vida he podido ver la cosa clara y he dicho, no, Cristo, Dios, y punto. ¡A caramba! Y en las viviendas, en tiempos de Franco, he tenido reuniones y estaban presentes a veces sacerdotes católicos. Muchas veces venía una pareja de señores de paisano, me enseñaban la placa y eran policía. A veces venían dos tipos de falange, con flechas y pistola. ¿Podemos entrar aquí? ¿Podemos escucharte, Cayetano? Claro que sí. A través de toda mi vida, pues, he procurado hacer todo el bien que he podido, no hacer daño a nadie, no ofender a nadie, no odiar a nadie. Mi maestro, guíame y ya veremos hasta dónde vamos. ¡Ah, caramba! Y en tiempos de Franco, en las viviendas, vino la televisión de Franco, de Madrid, la televisión. Nos hizo un reportaje a mi hermano, a mí, a nuestra hija, y hablamos un poco. Recuerdo que después aquello fue muy censurado, bien, pero algo era algo ya. Después han venido periodistas, hemos salido por revistas, he hablado por las radios y tal, y pum, muy bien. Pero recuerdo que un día, porque me nombraron enlace de empresa y vocal sindical del ramo de construcción de Baleares, la primera reunión que tuvimos en el sindicato único, Las Jóvenes, la Falange, en una sala enorme había un crucifijo en la pared y al lado el retrato de Franco y al otro el retrato de José Antonio. Yo miraba aquello y viene un jepaso, un camisa vieja de aquellos, y me dice, la Falange dice, Cayetano, no te preocupes, no vamos a rezar aquí. Solamente hablaremos de trabajo. No, no, no, si tienen que rezar, recen. No, no, no, no, no, Cayetano, aquí, no. Y han pasado años y he dicho, caramba, ¿a qué tanta atención? Cayetano, un jepaso, camisa vieja de aquellos. Cayetano, no te preocupes, no rezaremos. Yo nunca he sido don Cayetano viviendo, por ejemplo, en los chalets de Sonvida o en el palacio tal. Yo no he manejado millones, siempre he sido el yesero. Yo creo, si tengo que creerlo, que ha sido obra esta no mía, sino de alguien superior a mí. No puedo decir más que esto, Dios, el creador, lo que sea, pero caramba, estas atenciones, incluso invitarme a la Iglesia Católica en tiempos de Franco a dar charlas, nada menos, en centros de acción católica, en Mallorca, en Palma, en centros protestantes, pero sobre todo la Iglesia Católica, que en tiempos de Franco eran los mandamases. Y yo tenía que decir, pero a los sacerdotes, pero ¿qué voy a decir yo? Si yo no tengo estudios, no, no, no, no, Cayetano, tú suelta. Y siempre he soltado lo mismo. El Evangelio de Cristo es tan sencillo que ya digo, todo se resume en esto. Bondad, la bondad del ser humano. Leemos en los evangelios que Cristo dice, por boca del obrero carpintero, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Es como aquello que decimos actualmente, procurar ser buenos, pero no tontos. Está bien criticar la cosa. ¿Cuántas veces esto he tenido que decirlo a los demás yeseros? Que ¿has visto a Tony o a Miguel o qué, cómo ha hecho aquello? Este, un momento. Sí. El trabajo que ha hecho este hombre allí no está muy bien. Está un poco torcido, está así o así. Pero cuidado, que si tú no lo sabes hacer, ni yo tampoco, ¿qué pasa aquí? Bueno, y tiene razón, Caedán, es verdad. Desde luego yo no sé hacer aquello. Solamente veo que está torcido. Pero, ¿qué pasa aquí? Si no sabes hacerlo. ¿Cómo puedes criticar si un zapato está bien hecho o mal hecho? Sí, puedes decir que está torcido, que está feo, que está, pero si tú no sabes hacer zapatos, ya me dirás. La base está, pues, no en la crítica. No pasarnos la vida diciendo si los católicos lo hacen bien o mal, y si los protestantes, y si los socialistas, y si comunistas, y si los espiritistas, y si los teólogos, o si... No, no, no, no. ¿Tú qué haces en la vida? ¡En tu vida! y según lo que tú vivas en tu vida, pienses tú, repercutirá en tu familia con los demás. Este es el verdadero sacerdocio. Cuando hemos resumido estas cosas en la frase que hay, había unos mensajes hace algún tiempo, pequeñitos, que decíamos, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Claro, y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. No se puede servir a Dios y al dinero, porque nadie, nadie puede hacerse rico trabajando. Los que se hacen ricos lo hacen a costa del trabajo de los demás, del prójimo. Y Jesús de Nazaret ha resumido estos mandamientos de Moisés en dos. Y ha dicho, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse rico, pues, a costa del trabajo del prójimo, explotarlo, o a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos, entonces esto es burlarse de Dios y del prójimo. La cosa está clara. Quieres ser sacerdote de Dios, procura serlo tú mismo. Es que, Cayetano, yo no creo en Dios. Yo soy ateo. Bien, ¿y qué? Puedes ser igualmente sacerdote de tu propia vida. Porque cuando Cristo ha dicho, por sus frutos los conoceréis, sus frutos, no ha dicho sus estudios o su religión. Entonces, podemos acudir a lo que dice Juan en el Evangelio, bueno, en una de sus cartas, a Dios nadie lo ha visto jamás. En esto estamos de acuerdo todos. Sobre todo en este Dios que predica. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero, si nos amamos unos a otros, ya está. Dios está en y con nosotros. Porque Dios es amor. Bondad. Esto es todo. No hay más. Y yo tuve la suerte, se puede decir la gran suerte, de que a los 14 años, cuando empecé a trabajar desde cero, el empresario, mi maestro de Guerrero, pertenecía al Partido Comunista de Palma, en la Casa del Pueblo, recuerdo. A mí me apuntaron a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Aquel hombre era completamente ateo. Tenía unos cuantos hombres que trabajaban con él. Él también trabajaba. No les daba un sueldo, sino que todos hacían el trabajo en un edificio en construcción, iban cobrando a cuenta, se repartían y al final, venga, esto, este trabajo vale tanto. Cobraban, hacían montoncitos, te toca a ti 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5. Claro, yo no entraba en aquello, pues ya era muchacho, pero tenían que darme, no sé si eran 4 pesetas a la semana, 3 o 4 pesetas. Y aquel hombre me daba 6, y a veces 7, porque decían entre todos, al chico podemos darle, sí, podemos darle un poco más, así. Pero lo importante era que en toda mi vida he conocido pocos hombres tan bondadosos como aquel hombre. Y me echaba cada sermón, tú pórtate bien y no fumes, porque cuidado el fumar y cuidado esto y lo otro. Y enseguida no entiendes esto, pero después pasan los años. Pero si este hombre era un apóstol. Este hombre era un sacerdote de Dios. ¿Y qué me dirían los sacerdotes religiosos de todas las religiones? No, no puede ser, porque este hombre era ateo y no creía en Dios. Si hasta Cristo mismo tuvo que decir por boca del obrero carpintero, los publicanos y las rameras os van delante, ya me diréis, os van delante. Y a los sacerdotes de su tiempo no tuvo más remedio que decirles, generación de víboras, hipócritas, que amáis el rezar en los cantones, en las esquinas de las calles, en la sinagoga allí. No, no. Por esto es cuando dijo a los que le oían, los amigos, a la gente pobre que lo escuchaba, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Tu reino. Ya no puede estar más claro. ¡Tu reino! Y lo decía en Israel, en Jerusalén, en las ciudades de Israel, con un poder político apoyado después por los romanos, por la religión mayoritaria. Bueno, no había otra, como aquel que dice, la religión de Moisés, los sacerdotes. Que venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿dónde tú vives y todo esto? Esto no es el reino. Y estamos en las mismas. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Maestro, Dios creador, Padre celestial, lo que queráis. Que venga a nosotros tu reino. En este mundo que vivimos en España, en Mallorca. ¡Que venga tu reino! A cada uno. Porque no lo vemos por ninguna parte, al reino de Dios. ¿Os dais cuenta? Es aquello de o lo tomas o lo dejas. Y a través de toda mi vida siempre he procurado decir esto, predicar esto. Un día me estaba sentado allí y una chica me presenta a un amigo suyo y empieza a hablarme allí el hombre. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Caramba. Tú has leído libros de Allan Kardec, el fundador del espiritismo. Tú eres espiritista. Y este hombre me dice, ¿cómo? ¿Y cómo lo has sabido? ¿Cómo lo he sabido? Si desde que has entrado no me hables tú de otra cosa. ¿Dónde están tus ideas propias? Ahí está. Ahí está. ¿Oís a un testigo de Jehová, a un mormón, a un evangélico, a un católico, a un teólogo? ¿Oye? ¿A estas personas de esta cosa que ahora le llaman esoterismo? No importa que os diga más que hablen, que hablen. Y tú dices, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Bueno. Tú dices lo que te han dicho, como estas cintas allí, grabadas, se graban. Y cuando tienes que soltar, sueltes lo que tienes grabado en la mente, que es lo de los demás. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué me dices? Hay unos minutos aún, y ya todo es. ¿8:32? ¿Y vosotros qué me decís? No habléis todos juntos porque después ya... ¿Pero qué me decís vosotros? ¿Tú qué dices? Tú que no tiene. Los que ya no tienen, bueno, a nosotros no, no pertenecemos aquí, sino que están por el mundo, ¿no? Que hacen el dinero a los demás, desinteresadamente. Nos ven como bufones, porque son ellos los tan más... Que no ven un dedo si no le da algo a cambio. O sea, estamos los bufones de ellos. La mayoría, ¿no? ¿Mm? Pero además, si no tienen bien, no tienen, pues, tenemos el último bueno que está por ahí, que ha perdido el tiempo. Vamos a ver, ¿no? La realidad de la vida. Es que me ha gustado mucho la trampa del tren, que la había pescado de yo. Cuánta trampa. Porque el secundario del hombre es los templarios. Ellos, el cristianismo desde los latinos, ha representado las redes donde quedaba el hombre libre, ahí, enredado. Ahí. Y no pescaban con tonacuelo, no pescan con redes, que cogen más. Y ahí nos hemos quedado enredados. En la red. Y entonces el sacerdote de Cristo estaba pensando en cuántas mensajes. ¿Qué será? Pues será que se autopesca a sí mismo Pero imaginaos lo difícil que es. Yo me veo cogido con un anzuelo yo mismo, que es como si le tirara de las orejas para ser más alto. Y eso es jodido, ¿eh? Pero después piensas y dices, no, yo me autopesco a mí mismo con una red. Pero que voy encima de la red, floto, y no estoy dentro de la red. Que soy la autosugestión como el sueño del viaje atrás. Vale, pero yo floto. Yo floto sobre la red. Ya estoy pescado. Pero yo mismo me pesco. No necesito que me echen. Eso me gusta mucho del. Después, hay una cosa también, eso de que lo tomas a dureza. Que hoy he escuchado con más atención. Hay días que soy un mal alumno. Y resulta que o lo tomas o lo dejas. ¿Qué quiere decir? Pues muy fácil. Todo el mundo o toma o deja la libertad. Todo el mundo quiere ser libre. ¿Pero qué es la libertad? ¿Algo que tendremos cuando seamos libres? O algo que tenemos que dejar para ser libres. No sé si me explico. ¿Será libertad es algo que vendrá después, cuando la tengamos, seremos también? No, la libertad es todo lo que tenemos que dejar para llegar a la libertad. ¿Tú lo entiendes? Sí. Esto ya es un poco más de la cosa, pero como no he leído a la carta. Entonces, yo lo que encuentro, por ejemplo, ha habido fenómenos, ¿no? Científicos y grandes parapsicólogos, por ejemplo, ¿no? Que han escrito libros, científicos y tal. Yo creo que hay sectas o grupos de gente, por decirlo así, que se aprovechan de un fenómeno, de algo, de una persona que tiene una cierta actitud o poderes o algo, para hacer religiones o para hacer sectas. Porque ahora, el otro día leí uno de las religiones, está lo de Blavatsky, la ruta, la parapsicóloga, esta Blavatsky. Lo Blavatsky. Después, a raíz de esto, un grupo de gente se ha reunido, que ha estudiado teorías, cosas que hacían esta mujer. Y ahora, y esto vamos a estudiar, vamos a hacer esto, y vamos a tener otros poderes como esta señora. Pero eso es un fenómeno para entender matemáticas o para entender viajes, claro, para ver cosas. Pero a raíz de unos estudios de unas personas que han sido fenómenos, ha habido un grupo de personas que se aprovechan de estos fenómenos para coger a esto. Media religión van a ser tan buenos como esta persona, como este científico. Eso es como que no lo dejaría para todo el beneficio. Sí, esto es que quedarte aquí, las redes, que quedarte con las redes, ellos, en vez de tú flotar sobre las redes. Sí, pero es como autopescarse a ti mismo, no es muy fácil. El ángulo una vez que estaba pariente, se quedan enganchados. Te lo ponen tal en bandeja, está bonito, tal. Pues tendría que preguntarse uno si esta señora o este tío, o lo que sea, era tan correcto o decía lo que tocaba, lo que pero puede haber inventado suyo. Cuidado, que esta Blavatsky también, mala Blavatsky está. Pero científicamente que tenía poder y hacía cosas. Hacía cosas y muchos pueden hacer cosas, o sea, digamos. Esta mujer, pues, ha salido un grupo de la psicología. Lo que pasa es que luego, aparte en cambio de ellos, han hecho libros, se han fundado iglesias. De fraternamiento, aunque sea, de ámbito de color que sea, porque todo el mundo sabe más o menos. Pero lo que decían los maestros, lo que decían ellos, la Blavatsky no conocería nada, porque si estaba metido en esto y si estudia uno la historia de Blavatsky o la biografía, pues si es un ser evolucionado y está, se fue a la India, se fue a Londres y todo esto y fundó una mesa de legiones. No, eso no. Aquí ya no hay, aquí ya, ya no tan fenómeno ni tan paranormal, tan recuerdo. Ya es una cosa muy la mía inventada mentalmente. Y bondadosa y sin ensuciarla. Que eso también le pasa a tanto interés, ¿eh? Porque cada cual tiene un suyo, o sea, cada cual tendrá sus manías, sus cosas, y esto viciase, purificase. Entonces, sigamos avanzando, y ya que Cristo no tira más cosas, si quiere, también, o sea, eso no, lo importante es eso. Ahora yo, ahora que tú decías esto. Ahora, pues, así ya está. Claro, ¿eh? Hay otro que también es americano, que también, o sea, que esto es espiritismo, pero ¿qué pasa? ¿Qué decir? Que esto, ya sé, lo que es para pero lo va a marcar de con estos sitios, pues se han fundado por eso. Que si el Cristo decía de una manera, yo también lo he leído, si cosas, lo que pasa es que luego analiza todo el mundo. ¿Cómo puede decir? Entonces, y hay montaje muy bien hecho para... ¿Tanto montaje por aquí? ¿Eh? ¿Tanto que...? Pero bastante grande, es el antiguo. ¿Alguien se decía de eso, de los seguidores, no? Me acuerdo que hace tiempo vi una película bastante irónica, no sé si la habéis visto, si la había de tan... Sí. Que alguien la ha visto, ¿no? Pero tiene, tiene connotaciones de que te das cuenta de que lo que pasa en la película, pues pasa para la película, ¿no? Y en un momento, una escena dada, se decía, claro, lo van a entrar con un hombre, pero no de sentido. Que sin más ni menos solamente una... Sí, pues, al mismo tiempo. Sí. Y bueno, y en un momento dado, pues un hombre normal, pues se le mete una piedra a la sandalia. Y está todo el mundo pendiente, o sea, tú ves a todo el mundo allí, la gente verá, pendiente de que venga un mesías. No, todo el mundo, no, tiene que llegar un mesías, tiene que llegar un mesías. Y ve que este hombre va a meter una piedra en la sandalia. Sin más ni menos, quita la sandalia y hace así para sacarse la piedra. Y ves que todo el mundo se queda mirando y dice, ¡la señal, el mesías! ¡El mesías! ¡El mesías! Y es que el hombre se queda así, ahí queda asustado y todo, ¡sí, puede el mesías! Ya va a ir. Sí. Es un papelón, ¿eh? Pero lo vengo a decir, porque, lo vengo a decir esto, que se me ha ido a la caña. Porque en la humanidad siempre estamos aprendiendo de eso. O sea, de que alguien siempre nos diga cómo tenemos que vivir. Y si lo habéis visto últimamente, los periodistas están hablando también, porque yo estaba hablando mucho de la vida. Pero ahí está, o sea, lo que realmente nos debe las cosas claras, lo que necesita la lágrima, es ver que Gandhi se ha conseguido de seguir la vida de alguien. Y no es por ahí la cosa. Es como aquí estamos todos reunidos y no se trata de que sí, podemos aportar ideas cada uno, de nuestra propia experiencia, pero no hacerse seguidores de nadie. Cada uno en su propia vida, es lo que está diciendo la edad. Donde te da pena cuando soy una persona relevante en la vida, una persona normal y corriente, que hace una vida sencilla, que todo el mundo ha quedado vislumbrado a ver cómo puede ser este hombre sin estudios, sin nada, viviendo una vida normal y sin más ni más, se le ha acercado a un montón de gente. ¿Entiendes? Pero claro, se le ha acercado siempre, siempre, bajo la ignorancia de intentar hacer a aquel hombre un guía, que es lo que le pasó a Rayo con la sandalia. Sacó su piedra y dijo, no, este es la señal, a este tenemos que ir. Y así toda la vida, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se necesita, el ser humano parece mentira y más daño con las reacciones. Pero siempre lo que queremos es que alguien te quita. Que tú no seas propio, te quita tu propia vida, sino que necesitas de alguien. O por una cosa u otra, la hace y hace malicia, ¿no? Para el día. Pero si hay otro, te das cuenta el día para la otra. Y siempre tengo en cuenta la justicia de Robert. Me viene para la justicia con siempre algunas cañas, ¿me entiendes? Para ver a mí que se aprovecha un ignorante, o un niño plagio o tal, como si me cogen y me cuelan. Eso es, siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Y entonces hay gente que no hace más cantidad para hacer esto y... Son, por favor, hacen unos 3 o 4 años, que... Recibí de Barcelona unas cuantas veces propaganda de un grupo, somos un grupo seguidores de Gandhi, por aquí, por allá, y venga, y si quieres ser socio porque tenemos un local y eso y tal, y tal, y tal. Bien. Pues yo les escribí 2 líneas y les dije, bien, de acuerdo. Ya me contaréis o ya me explicaréis en la próxima, entre vosotros ya cuántos Gandhis hay. ¿Sabéis cuál fue la contestación? Yo aún no hay 0. Ya no contestaron, no me escribieron más, ni me mandaron más propuestas. ¿Cuántos Gandhis hay?